sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o si es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber.